Es un pedido, como lo hemos hecho por nota y por carta documento. Es un pedido, nosotros no amenazamos a nadie, son otros los que amenazan. Nosotros somos docentes, no usamos lenguaje bélico, no tenemos lenguaje de odio, nunca lo hemos hecho, hay otros que sí lo hacen, incluso en los medios. Nosotros pedimos, solicitamos, que es lo que corresponde a cualquier docente. Nosotros hemos pedido por nota las reuniones, se lo hemos comunicado personalmente al secretario Torrendel. Hemos enviado el viernes pasado 3 cartas documento, uno a la ministra Petovelo, otra al ministro de Economía Caputo y otro al secretario de Educación pidiendo el pago del FONI y del Fondo Compensador, porque son leyes y las leyes en la Argentina se cumplen. Eso es lo que le enseñamos nosotros a los chicos en la escuela, y también le enseñamos la Constitución Nacional y la conocemos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es solicitar que nos convoquen. Hasta ahora, teóricamente la convocatoria iba a ser los primeros días de enero. Hemos sido muy pacientes.